martes 12 de octubre. Y todos ya estamos al tanto más o menos de qué es lo que sucedió un 12 de octubre de 1492. Uh-huh. Y bueno, eso ha generado millones y millones de consecuencias en la historia en la historia global, así que decidí no de la biblioteca, lo dejaremos para la próxima columna. Seguimos metiendo suspenso ahí con las bibliotecas y enfocarnos en libros sobre la conquista de América y la conquista de América en libros, ¿no? Porque muchas veces cuando empezamos esta columna hace algunas semanas planteaba también eso quizás lateralmente del tema de no, para saber hay que leer libros. Los libros son la cuna del saber, todo el saber de la humanidad está en los libros. Y la verdad que hay muchos libros de que no significa nada, y leer en sí no asegura ni mayor inteligencia ni nada. O sea, hay mucha gente muy inteligente que nunca leyó ningún libro, y mucha gente que ha leído muchísimos libros y es gente realmente nefasta. Entonces, bueno, como desmitifiquemos un poco la idea de que el saber está en los libros, porque justamente pensando un poco en el tema de la conquista, la mayoría de los pueblos originarios de América no habían desarrollado una escritura, y mucho menos habían desarrollado el libro, que va más allá, que es la escritura de un poco más un poco más allá. Si seguimos con las fechas, unas décadas antes de la conquista, ya el señor Gutenberg había creado la imprenta. La cultura del libro era algo muy presente en la cultura occidental y cristiana. Y acá en América no se contaba, como decía, no se contaba con la palabra, con la palabra escrita. El choque, la invasión, ¿no?, que se produce desde Europa hacia América a partir del 12 de octubre de 1492 también plantea estos interrogantes, estas cuestiones a nivel cultural, y esta idea también que siempre está dando vueltas por ahí de que hay civilizaciones más avanzadas y otras más atrasadas. Que es un concepto que nosotros acá en América creo que lo tenemos, algunos acá en América lo tenemos un poco superado, que sabemos que esto de considerar algo más avanzado o más pulido que otro a nivel cultural es una entelequia, ¿no? Entonces, pensar que porque una sociedad desarrolló cierta habilidad es mejor que otra, bueno, deja bastante que sea, porque anula directamente la posibilidad de pensar al otro, a la otra, al otre, ¿no? Pensar que los europeos eran más civilizados y mejores porque tenían todo un aparato cultural, niega también la posibilidad de que otras civilizaciones sean también consideradas como sociedades, por ejemplo, sabias, ¿no? Uh-huh. Que sin ir más lejos, las sociedades americanas tenían un desarrollo riquísimo en muchísimos otros aspectos. Por ejemplo, sin desarrollar la escritura, sin desarrollar la rueda, por ejemplo, tenían unos avances científicos impresionantes en muchísimos aspectos. Que no vamos a poner un dedo ahora, pero son montones, y aparte una organización social muy distinta a la que se conocía en Europa, y una variedad muy distinta también a la que se conocía en Europa. Claro. Hay un libro en particular que se enfoca muchísimo en la cuestión del choque cultural, justamente, que es La Conquista de América, de Todorov, que justo acá lo tengo entre manos, y como para que quería leer como un fragmento de esta civilización entre comillas europea. Hay un fragmento con el que abre el libro, que dice, el capitán Alonso López de Ávila prendió una moza india y bien dispuesta y gentil mujer andando en la guerra de Bacalar. Esta prometió a su marido, temiendo que en la guerra no lo matasen, no conocer otro hombre sino a él. Y así no bastó persuasión con ella para que no se quitase la vida por no quedar en peligro de ser ensuciada por otro varón, por lo cual le hicieron aperrear. Este concepto de aperrear es básicamente fue asesinada, comida por perros. Entonces, bueno, los civilizados europeos cometieron esta y miles de otras otras masacres con los pueblos originarios de nuestra América, ¿no? De hecho, el libro de la conquista de América de Toro está dedicado a esta mujer. Es decir, la dedicatoria, sin ir más lejos, dice exactamente las palabras textuales, dice: dedico este libro a la memoria de una mujer maya devorada por los perros. En este libro que aprovecho y recomiendo, creo que es la primera vez que recomiendo un libro así con título, sí, con título y autor en la columna, versa justamente sobre el choque de culturas y la diferencia de culturas y cómo eso permitió de alguna forma la conquista, y lo lleva de la época, pues, del descubrimiento hasta también la época del descubrimiento de que los europeos se dan cuenta que también que también los pueblos originarios eran personas, ¿no? Entonces, en ese aspecto también recomendar otros textos, y acá nos quedamos, o sea, volvemos sobre la idea original. Si pensamos desde los libros, el libro es un producto cultural europeo que hoy por hoy es global, en la actualidad es ese objeto vehículo de texto y un poco de conocimiento, o sea, las cosas que se producen a nivel humanístico se terminan traduciendo en este objeto libro, y ya ahí hay una desventaja crucial para que, por ejemplo, los mismos pueblos americanos pudieran contar su historia o su religión, su cultura, sus modos, cosa que sí contaban los europeos. Entonces, las primeras manifestaciones, ¿no?, los primeros conocimientos de los que se tienen registro sobre los pueblos americanos, que sean históricos, porque recordemos también que la historia está basada justamente en la historia se empieza a considerar historia desde que hay escritura. Entonces, lo que conocemos de historia a partir justamente de la conquista, y en ese aspecto también hubo, no todos los conquistadores eran como este capitán Alonso López de Ávila que les comentaba, que figura, sí, en el libro de Todorov, La Conquista de América, sino que había otros conquistadores, otros europeos que sí se dieron cuenta que los pueblos originarios existían, tenían su cultura y eran básicamente une otre, ¿no? Claro. Uno de los casos más paradigmáticos, bueno, es la de Fray Bartolomé de las Casas, con su breve relación de la destrucción de las Indias, que toma contacto y trata de comprender a los originarios como una idea loquísima para la época, ¿no?, de considerarlos como seres humanos, ¿no? Y algo que por ahí hoy nos parece o damos un poco por sentado, de que todos los humanos, o sea, de que todas las personas somos humanas, incluso hay personas no humanas, pero que también tienen su identidad, en ese momento algo bastante revolucionario. Igual en la actualidad muchos casos en lo que podríamos llamar el inconsciente colectivo cuesta en muchos casos entender a alguien distinto como un semejante, ¿no? Claro, en ese momento la esclavitud era quien era esclavo no era una persona, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, quien era distinto no era persona, ¿no? es un concepto de mierda, ¿no? Sí, pero, o sea, si vos sos distinto a mí, y distinto en un aspecto, en un aspecto sobre todo cultural, ¿no? No te puedo considerar persona porque sos, hablas otra lengua, tenés otra forma de vestir, tenés otra forma de actuar, otra forma de organizarte con respecto a tus semejantes, y eso ya te anula, o sea, te hubiera anulado como un otro. Y aparte después, bueno, con las consecuencias de la conquista, que también volvemos sobre cosas quizás ya sabidas o bastante estudiadas, cuando más o menos cobra un poco de personalidad para el europeo, el habitante originario de América, dicen, bueno, no, la verdad que esta gente son humanos, lo que tenemos que hacer es traer no humanos de África, ¿no? O sea, ese era un poco el pensamiento de los conquistadores, y ahí llegan también las cantidades inmensas de esclavos de África, que tampoco eran consideradas personas. Otro de los textos también muy muy interesantes, que aparte tienen hay una película muy linda al respecto, es un diario de viaje de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que se llama Naufragios, y es un texto que para leerlo, realmente interesante, porque en Naufragios, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca cuenta de una expedición de la que él participaba, que se pierde en lo que ahora es la Florida, en Estados Unidos, uh-huh. Y empieza, que queda él y uno o dos compañeros de esa expedición, y tienen que básicamente sobrevivir y terminan dando toda la vuelta por la Florida, por Texas y demás, y terminan llegando a México por el norte, uh-huh. y en todo ese periplo se ven obviamente forzados a convivir con todos los pueblos que se van cruzando, y hay un sincretismo ahí que hacen, como que empiezan de alguna forma a comprender al otro desde las herramientas que tenían ellos, o sea, como comprender la religión de todos estos pueblos de América desde la religión que tenían ellos, pero sin imponer, porque por otra parte tampoco estaban en situación de imponer nada, estaban solos en medio de la selva y del desierto, o sea, solos en el sentido de que eran los únicos europeos, ¿no? Claro. Y Álvar Núñez Cabeza de Vaca, después tenía, bueno, después de estos años de periplo, vuelve a España y termina siendo considerado por los propios españoles como que se había aindiado, y en cuanto tiene la oportunidad vuelve a América y remonta el Paraná, y continúa actuando de la misma forma, o sea, como que se da cuenta a la fuerza de que, como decía, los pueblos originarios, si bien no compartían los esquemas culturales de los europeos, también eran seres humanos, y merecían obviamente un trato equivalente a esta condición. Claro. La película justamente que narra esta parte de Naufragios de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca se llama Cabeza de Vaca, es una película mexicana, uh-huh. del año 91, no recuerdo en este momento el nombre del director, pero hasta hace no mucho estaba disponible para ver gratis en YouTube, así que quien se interese, es una película súper, súper interesante, basada en los diarios de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca cuando naufraga ahí en la Florida. Uh-huh. Bueno. Pero bueno, ahí tenemos como algunas, repetimos la recomendación original, La Conquista de América de Todorov, es un libro que aparte se consigue fácil, no así Naufragios de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, es bastante más difícil de conseguir, se puede conseguir en ciertas bibliotecas de la provincia, que de bibliotecas vamos a hablar la semana que viene, así que no vamos a hacer mucho spoiler del asunto, Pero La conquista de América de Todorov es un libro que está recontra disponible, fue editado en español por siglo XXI, y está disponible en librerías como para quien quiera acercarse a esta visión que propone Todorov de justamente la conquista de América. Bueno, interesante los libros, la primera vez que nos recomendá el libro, y bueno, una fecha especial, y la verdad que está bueno. Así que bueno, esperemos que sean del interés de la oyentada. Acá la estaba arrastrando y creo que está en YouTube, che. Sí, yo me acuerdo que la vi, o sea, la vi en YouTube hace unos 7-8 años, pero estaba, digo, no sé si después habrá algún tema de derechos o demás, pero en general, viste, las películas que no son muy comerciales siempre tratan de, como los libros que no son muy comerciales, siempre tratan de distribuirse por canales que terminan siendo gratuitos, y si querés ver la última de superhéroes, seguramente vas a tener que bajarla de algún lugar, descargar la película 5 virus y demás. Pero la peli más interesante del cine independiente, uh-huh, o del cine de autor, suele estar disponible mucho más fácil que las películas comerciales. Totalmente, totalmente. Coincido, Javier. Bueno, un día para reflexionar, gracias, nos quedamos. Está bueno estos libros que nos recomendás, y bueno, aparte también de lo que leías, las atrocidades que se han hecho. Y más temprano también hablábamos con Gabriel Jofré, de una comunidad de Malargüe, y nos contaba que siguen en lucha, ¿no? Entonces, un día para reflexionar, me parece. Un día de reflexión y un día de para no perder la memoria, ¿no? Uh-huh. Totalmente, totalmente. De qué es lo que ha sido la historia de esta tierra que habitamos. Totalmente. Este pedacito del planeta en el que nos toca vivir. Javier, será entonces hasta el, ya me confundí, lunes, martes, ¿cuándo nos escuchamos? Lunes. Volveríamos a los habituales lunes, me imagino. Salvo que de repente digan, no, che, los martes anduvo re bien la columna, lo podemos hacer los martes. Pero si no, en principio sería los lunes. Pero la verdad que los martes yo no tengo, o sea, me resulta igual hacer la columna lunes o martes. Dale, y vamos a hablar de... Y vamos a hablar de las bibliotecas. Bien, muy bien. Exactamente. Donde obtenemos libros gratis. Exactamente, una cosa de locos, ¿no? En este mundo la verdad que una cosa de locos y un invento tan antiguo que sigue funcionando, ¿no? y que funciona gratis. Javier, un abrazo enorme, que tengas buena semana.